Durante los últimos meses, el Bitcoin ha sido uno de los temas que más cubrimiento ha tenido en los medios. Pero, ¿qué es exactamente el Bitcoin? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede ganar dinero con esta tecnología? A través de este video, se brindará una explicación sencilla acerca del Bitcoin, su funcionamiento y los medios que puedes utilizar para invertir en ello. Para empezar, vamos a definir el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda virtual por medio de la cual se pueden hacer transacciones. La diferencia entre el Bitcoin y otras monedas convencionales como los euros o los dólares es que este tipo de moneda no es regulada por ningún gobierno ni entidad financiera. Esto implica que a la hora de hacer intercambios comerciales no es necesaria la intervención de un tercero, lo cual permite que los usuarios puedan enviar y recibir dinero desde cualquier lugar del mundo de manera instantánea y pagando una cuota mínima por cada transacción. Pero, ¿cómo funciona el Bitcoin? Bitcoin funciona a través de una tecnología llamada blockchain. Para entender en qué consiste el blockchain, imagina que tienes un libro donde registras todas tus transacciones de dinero, pero a la vez tienes un mecanismo que te permite tener miles de copias de este libro alrededor del mundo. Y cada vez que una nueva transacción es consignada, todos los libros son actualizados. Esto implica que si alguien pretende modificar la información que tiene registrada, deberá cambiar los registros de cada una de las copias. Esto es en términos generales el blockchain. Teniendo en cuenta que el Bitcoin funciona bajo este modelo, cada usuario tiene un registro público que contiene todas las transacciones que ocurren en el sistema. Miremoslo por medio de un ejemplo. Imagina que existen cuatro personas, las cuales quieren intercambiar dinero entre ellas. Si la persona 1 transfiere $10 a la persona 2, esta transacción va a quedar consignada en un registro público al cual van a poder acceder todos los usuarios. Si ahora la persona 2 quiere transferir $2 a la cuenta de la persona 3, esta transacción también va a quedar en el registro de los 4 participantes. Este tipo de tecnología basa la confianza en el hecho de que una vez un registro ha sido agregado, no es posible modificarlo, y dichos registros pueden ser consultados por cualquier usuario asociado a la red. Una vez explicado esto, es importante entender cómo se agregan las transacciones en el registro público de los usuarios. Para entender este concepto, debemos hablar de dos tipos de roles que se pueden desempeñar en la red Bitcoin. Los primeros son los nodos. Básicamente el papel que cumplen los nodos es realizar transacciones, es decir, enviar y recibir dinero. Esto significa que cualquier usuario que haya decidido abrir una cuenta para realizar pagos o para recibir dinero de otros usuarios es considerado un nodo. El otro rol, y uno de los más importantes en la red Bitcoin, son los mineros. El papel de los mineros es confirmar las transacciones realizadas por los usuarios de la red e incluir estas transacciones en el registro público. Esto no es una tarea sencilla, se requiere resolver complejos problemas matemáticos para poder incluir las nuevas transacciones. Es por ello que los mineros compiten entre ellos para encontrar una solución que les permita agregar nuevos datos en el registro público. Cada dato añadido al registro recibe el nombre de bloque. Dicho bloque contiene aproximadamente 2.000 transacciones y en promedio cada 10 minutos un nuevo bloque es agregado por el minero que logra encontrar primero una solución efectiva. Cuando un minero agrega exitosamente un bloque de transacciones, el sistema recompensa al minero con un premio de 12.5 bitcoins que se agregan a su cuenta. Para resumir, el Bitcoin es una moneda que opera en una red completamente descentralizada que permite a los usuarios pagar por los bienes o servicios recibidos sin la intervención de un banco o gobierno. En esta red, todos los miembros poseen un registro común de todas las transacciones realizadas por los usuarios gracias a la tecnología blockchain. Dicho registro es actualizado cada 10 minutos con un nuevo bloque de transacciones que será incluido por un minero que tendrá una recompensa por agregar satisfactoriamente un nuevo bloque. Una vez explicado de manera breve el funcionamiento del Bitcoin, es importante entender ¿cómo es posible conseguir esta criptomoneda? Para ello es importante entender que los Bitcoin son almacenados en un monedero. Un monedero estándar contiene una clave pública y una clave privada. La clave pública es la dirección digital del monedero. Cada vez que hagas una transacción en la red Bitcoin, la clave pública quedará consignada en el registro público. Por otra parte, la clave privada es como tu contraseña. Dicha contraseña es la que te permite tener acceso al monedero para enviar dinero a otras personas. Acá es importante resaltar el hecho de que si pierdes la contraseña del monedero virtual, no es posible recuperarla. Por eso es necesario ser muy cuidadoso en cuanto al manejo de esta información. También es de tener en cuenta que las transacciones en la red Bitcoin no pueden ser reversadas, por lo que hay que revisar bien la información antes de realizar una transferencia. Una vez entendido esto, vamos a ver brevemente dónde se puede conseguir un monedero para almacenar tu dinero. Una de las maneras más comunes de adquirir un monedero virtual es a través de un servicio de monedero online. Varias compañías ofrecen la capacidad de guardar el dinero en línea a través de sus monederos. Este tipo de monederos son sencillos de crear a través de internet, aunque el hecho de estar en la red hace que pueda ser más vulnerable a ataques informáticos. Otra manera de adquirir un monedero virtual es descargando el software de la red Bitcoin en tu ordenador o en tu celular. Aquí, de acuerdo a tu sistema operativo y a tus propias necesidades, puedes descargar el software que creas más conveniente. También es posible adquirir monederos offline, donde la idea de este tipo de monederos es que puedas guardar tu dinero en un lugar que no esté conectado a internet. Una práctica común de los usuarios de la red Bitcoin es guardar solamente una pequeña cantidad de Bitcoin en línea para hacer transacciones y guardar el restante a través de los monederos offline. También es posible guardar el dinero en hardware especializado. Existen unos dispositivos similares a una memoria USB creados con el único propósito de guardar los fondos de tu cuenta Bitcoin. Si quieres profundizar un poco más sobre los distintos tipos de monederos, puedes ir directamente a la página de Bitcoin y mirar las diferentes opciones y características que ofrece cada uno de ellos. Habiendo hablado de las distintas formas en las cuales se puede configurar un monedero virtual, es importante hablar ahora acerca de las maneras con las cuales puedes adquirir saldo en el monedero. Una primera forma de hacerlo es intercambiando moneda local por Bitcoin. Esto lo puedes hacer a través de internet o a través de algunas casas de cambio donde se ofrece este servicio. Incluso ya existen algunos cajeros electrónicos en donde puedes cambiar Bitcoin a tu moneda local y viceversa. Otra manera de adquirir Bitcoin es a través de alguien que ya haga parte de la red y realice una transferencia desde su cuenta. También puedes ingresar dinero a tu cuenta si tienes un negocio y configuras los pagos para que los clientes puedan cancelar a través de Bitcoin. Otra manera de conseguir fondos para tu monedero es por medio de la minería. Para esto es necesario tener un computador con alta capacidad de procesamiento, el cual pueda resolver los bloques de transacciones y agregarlos al registro público. Sin embargo, debido a la complejidad actual de la red, el nivel de dificultad para resolver los bloques de transacciones es muy alto, por lo que en la actualidad puede resultar poco rentable el negocio de la minería de manera individual, ya que existen grupos de minería a nivel mundial que comparten sus recursos de procesamiento y reparten entre todos las recompensas generadas por el sistema. Estos grupos son denominados pools de minería. Una vez conoces cómo se puede adquirir saldo en tu monedero virtual, se puede abordar el tema de ganar dinero a través de Bitcoin. Una de las prácticas más comunes empleadas por las personas en la actualidad es comprar Bitcoin y mantenerlo esperando a que su precio suba. Esto se ha dado debido a que el precio del Bitcoin en los últimos meses ha crecido de manera exponencial, y aquellos que invirtieron de manera temprana han recibido ganancias significativas. Lo que mucha gente no considera es que el riesgo de invertir de esta manera es muy alto, esto debido a la volatilidad que tiene el precio del Bitcoin. Por ello es conveniente tener prudencia a la hora de invertir. No caigas en el error de sacar dinero a crédito o hipotecar tu casa para invertir en Bitcoin. Si deseas hacer una inversión, considera los factores de riesgo asociados e invierte de manera prudente. Y por ningún motivo compres Bitcoin con dinero que no poseas. Otra manera de ganar dinero a través de Bitcoin es haciendo trading. La idea del trading es comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con el objetivo de establecer ganancias a través de este intercambio. Ser exitoso con esta práctica depende de tener un amplio conocimiento en el tema. Por ello es recomendable primero tomarse tiempo para leer e investigar antes de ingresar a este tipo de negocio. Una tercera forma de ganar dinero a través de Bitcoin es a través de la minería. Pero como lo hablábamos anteriormente, debido a la complejidad de la red, se deben tener equipos muy potentes para resolver los bloques de transacciones, lo cual dificulta tener un negocio rentable bajo este modelo. Sin embargo, existen algunas compañías de minería Bitcoin en las cuales puedes invertir dinero y a cambio recibir ganancias provenientes de esta actividad. Estas son algunas formas en las que se pueden generar ganancias con el Bitcoin, pero es importante aclarar que siempre que desees invertir en algo es necesario informarse. No inviertas solo porque alguien lo está haciendo. Indaga sobre el tema, conoce a fondo de qué se trata y evita caer en la trampa de aquellos que te ofrecen ganancias exorbitantes, ya que puedes ser víctima de una estafa o perder dinero con tu inversión. Por último, recuerda que la tecnología blockchain, bajo la cual opera la red Bitcoin, puede tener muchas más aplicaciones en la industria. Las transacciones de dinero es solo una aplicación de muchas que se irán desarrollando. El hecho de tener una red con datos públicos, los cuales no pueden ser alterados y pueden ser consultados por cualquier miembro perteneciente a dicha red, presenta una nueva alternativa de administración, no solo en cuanto al manejo del dinero, sino en otras áreas tales como la democracia, la educación e incluso en el área de la salud, solo por nombrar algunas. De esta manera concluyo este video, espero que la información contenida aquí sea útil y haya brindado una idea más clara acerca de este tema. Me gustaría saber tu opinión acerca del Bitcoin. ¿Piensas que este tipo de tecnología puede modificar de manera radical la forma en que hacemos negocios? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más videos animados como este cada semana. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y hasta pronto.